cada forma de vida. Procura alcanzar su máximo potencial. Un árbol puede crecer tan alto como es posible. A los seres humanos, por otro lado, se les ha dado la dignidad de escoger. Usted puede escoger ser todo o puede escoger no ser nada. Descubra, desarrolle y despliegue todas sus posibilidades en Dios. Con ustedes, La Hora de Vida, con el Dr. Robin García. Capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 22 al 24, dice: leamos todos juntos en voz alta, participen conmigo, ¿sí? En el nombre del Señor. Leamos el 22, pues. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ore conmigo y dele gracias a Dios por sus hijos. Dele gracias a Dios por los jóvenes y los niños que están moviendo la iglesia. Es obvio que no son el futuro de la iglesia. Ellos ya son los que están moviendo la iglesia. Y le damos gracias hoy al Padre porque nos permite tener una generación en la cual sembrar, en la cual modelar el ejemplo de Cristo y en la cual, Señor, tener confianza de que son los que van a transformar esta nación. Tener confianza de que ellos no estarán perdidos en las drogas, que no se irán tras los viciosos, que no estarán con haraganes, que sus amigos y amigas no serán hombres y mujeres malos, ociosos de este mundo, sino que nuestros hijos, los niños, los jóvenes de esta iglesia serán un buen ejemplo, serán hombres y mujeres de bien, serán muchachos y muchachas que verán tu gloria, Señor, y no serán dañados por ningún tipo de plaga que hay en el mundo. Hoy ponemos delante de ti a todos estos muchachos y muchachas, a nuestros hijos, y te damos gracias por el privilegio de que nos has hecho padres o hermanos, que nos has hecho hijos, que nos has hecho Padre Celestial, principalmente tus hijos, Señor. Gracias por esta bendita iglesia, porque en Rey de las Naciones siempre hay algo nuevo, con lo cual tú nos bendices. Amén, amén. ¿Cuántos creen lo mismo? Algunos ni estaban orando, que Dios los perdone. Si viene a la casa del Señor es para que venga a orar, para que venga a leer la palabra, para que venga a meterse al Espíritu. Aquí no hay espectadores, esto no es un show. Aquí es para que todos nos metamos a la presencia de Dios. Dígale a su vecino: te cachó el pastor. En la primera parte que predicamos hace 8 días, aprendimos que la libertad no se puede confiar a los tímidos ni a los débiles. 40 años le tocó que estar lejos de la promesa al pueblo de Israel. Toda una generación murió debido a que le pusieron oído y pusieron corazón a aquellos 10 príncipes negativos que dijeron: ciertamente es una tierra muy buena, grande, hay buenos frutos, pero hay que trabajar mucho. Hay ciudades amuralladas, hay gigantes que no podríamos derrotar, y nosotros somos como insectos delante de ellos. Pero Caleb, que tenía un espíritu diferente y que estaba comprometido con Dios, no perdió el entusiasmo y tomó la tierra para él y para sus descendientes. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema, un espíritu diferente. Diga conmigo: un espíritu diferente. Y es que en tiempos decisivos, en tiempos difíciles, se necesitan hombres como Caleb y como Bernabé. En momentos de desafíos y de oportunidad, la iglesia, la nación y la familia necesitan hombres y mujeres que tengan un espíritu distinto. Los líderes alcanzan metas. ¿Cuántos líderes hay en este lugar? Los líderes alcanzan metas, pero los grandes líderes ponen rumbo a la historia. Nosotros en esta iglesia no solamente estamos formando líderes, estamos formando y deseamos formar grandes líderes que no solamente alcancen sus metas personales, sino que le pongan rumbo a Guatemala, le pongan rumbo a las naciones. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Bernabé era un hombre que sabía leer a la gente y sabía leer las oportunidades. Y leemos nuevamente el pasaje. Yo leo de la Biblia de las Américas, dice: y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino, vio, diga conmigo, vio. Cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. Diga conmigo, se regocijó. Y animaba a todos. Diga conmigo, animaba. Animaba a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque, diga conmigo, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. José era su nombre. Los apóstoles le pusieron como sobrenombre Bernabé. Esos apóstoles han de haber sido de la antigua. Son buenos para poner apodos. Pero el nombre Bernabé significa hijo de consolación, hijo de exhortación. Y es una expresión semítica que significa uno que consuela, uno que exhorta, uno que anima. Ciertamente Bernabé era hijo de consolación, eso significaba. Él entonces se convirtió, como dicen, hijo de tigre, tigrito, ¿verdad? Y como dicen, de tal palo, tal astilla. Él salió seguramente igual que sus padres. En esta iglesia nosotros no solamente deseamos ser padres, sino deseamos ser padres buenos. No solo queremos ser buenos padres, sino que deseamos ser padres que impulsen a sus hijos y siempre a lo mejor. ¿Cuántos desean impulsar a los demás hacia lo mejor? Bernabé era un hombre que impulsaba, que sabía impulsar a los demás. Y por eso es que le pusieron como apodo, le pusieron como sobrenombre, hijo de consolación. Él se llamaba José. Lo conocieron los apóstoles por primera vez cuando él llegó y con su generosidad vendió una propiedad que tenía y lo puso, el producto de la venta lo puso a los pies de los apóstoles para que sirviera en la iglesia. Así fue como se conoció a aquel hombre por primera vez. Hizo su aparición a través de la generosidad. Cuando nadie confiaba en Pablo, fue Bernabé el que salió a buscarlo, el que lo trajo a presentarlo a los apóstoles y lo encaminó en el ministerio. Fue Bernabé el que agarró bajo su tutela a Juan Marcos cuando el mismo apóstol Pablo no quería llevárselo con él y lo rechazó porque no deseaba llevárselo a un viaje misionero. Fue Bernabé el que, llegando a la iglesia de Antioquía, antes de ver cualquier otra cosa, lo que vio en esa iglesia fue la gracia de Dios. Diga conmigo, gracia de Dios. ¿Quiénes tienen un espíritu diferente? Los que tienen un espíritu distinto son aquellos que tienen esta característica como la de Bernabé. Vio la gracia de Dios, se regocijó y animó a todos. En primer lugar, nosotros podremos ver de acuerdo a lo que seamos. ¿Quiénes somos dictaminará lo que nosotros veamos en la vida, en las otras personas o en las situaciones? El versículo que estamos leyendo dice que Bernabé cuando vino, vio la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que vio Bernabé? Diga conmigo, vio la gracia de Dios. Y es que miren, podemos estar bajo un mismo cielo, pero tener un distinto horizonte. Un abogado no verá lo mismo que ve una enfermera en una situación. Ciertamente un ingeniero tampoco verá lo mismo que mira un cocinero. ¿Qué es lo que verá, por ejemplo, delante de un gran bosque de maderas finas? ¿Qué verá un carpintero? ¿Qué verá un pintor? De cosas distintas. Nosotros todos aquí podríamos tener delante de nosotros una misma cosa y cada uno, de acuerdo a lo que somos, veremos en esa persona, en esa situación o en esa cosa, algo distinto. La vida, la gente y las cosas son percibidas de acuerdo al ojo que tengamos en el corazón. Lamentablemente, es una inclinación humana ver el vaso medio vacío, ver lo negativo de la vida. Usted mira que no muy pocas personas son aquellas que cuando llegan a algún lugar, rápido le encuentran el defecto a las cosas. Que cuando conocen a una persona por primera vez, lo primero de que se dan cuenta es de algún defecto en su hablar, su vestir o su caminar. Dígale a su vecino, ahora él me cachó a mí. Es una inclinación humana que generalmente se da entre los hombres y las mujeres, que estamos siempre tendiendo a ver lo negativo antes que lo positivo de la vida, de las cosas y de las personas. Bernabé, en cambio, tenía una visión distinta, porque en él había un corazón diferente a los demás. La palabra griega agatos lo define como bondadoso y benéfico. La Biblia dice en el versículo 11, capítulo 11 y versículo 24, dice que era un varón bueno. La palabra bueno viene del griego agatos, que significa bondadoso y benéfico. Bernabé era una persona que no solamente era buena de naturaleza, sino que lo que hacía era bueno. Un hombre cuyo corazón malo había sido cambiado y sus inclinaciones maliciosas habían sido desarraigadas para que Cristo pusiera su corazón en él. Un cristiano, una cristiana con un espíritu diferente es aquella que ha cambiado su mente, que ha cambiado su corazón y ha permitido que Cristo ponga su mente y su corazón en ellos. Un espíritu diferente es aquella persona, aquello que tiene una persona, cristiana o no cristiana, que ve la vida, las personas y las cosas de una forma distinta. Un hombre bueno, una mujer buena, no lo son solamente en la constitución de su naturaleza. Son buenos porque son útiles, son honorables, son distinguidos, son excelentes, son gustosos, son divertidos, son sanos. Bernabé era tan agradable que si usted mira en Hechos 14:12, Bernabé era tan agradable el tipo que cuando llegó a Listra le dieron honores y lo trataron como al dios Júpiter. Ese hombre solo entraba a un lugar, tenía un carisma de tal magnitud que cuando la gente lo veía lo trataba como un dios. ¿Qué hace la gente cuando usted entra a algún lugar? ¿Qué dicen cuando lo oyen hablar? ¿Qué perciben de usted cuando mira las situaciones de la vida o juzga las cosas que le están pasando? Una persona buena, hasta en su apariencia, es agradable delante de la gente. Una persona buena como Bernabé, con su influencia, este hombre contribuyó para que los discípulos en Antioquía por primera vez se le llamaran cristianos. Hechos 11:26 dice que por la influencia del Evangelio, la influencia de hombres como Bernabé, aquella iglesia creció, pero no solamente creció en tamaño. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar en este tiempo en la iglesia cristiana. Algunos dicen que, ¿cómo es posible que una iglesia cristiana se diga que es el 35? Algunos dicen el 40, el 45, y algunos osan decir que hasta el 52% somos cristianos evangélicos en el país. Pero ¿por qué las cosas en esta nación no cambian? No hace mucho, antier o ayer, vi un artículo en uno de los periódicos, creo que fue El Periódico, y había un articulista que escribió que, si bien era cierto, entre católicos y cristianos evangélicos, la mayoría de Guatemala es creyente, cuando se agarra secuestradores, cuando se agarra sicarios y cuando se agarra malhechores en el país, se dice que son hermanos o se dice que son católicos. Entonces, la apreciación de muchas personas es que no es congruente el crecimiento de la iglesia con el cambio de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Pues usted es el responsable. Usted y yo somos responsables porque siendo cristianos evangélicos debiésemos ser sal y luz en medio de estas tinieblas, en medio de esta sociedad que se pervierte. Yo lo veo de otra manera. Si bien es cierto, no soy un conformista, ni tampoco deseo cerrar mis ojos ante las situaciones que están sucediendo. Lo que yo veo es que la iglesia todavía está joven. Es grande de tamaño, tal vez, ¿verdad? Grandota. Pero todavía es una nena, todavía es jovencita, inmadura, que necesita crecer y aprender muchas cosas. ¿Está conmigo? Entonces, el crecimiento de la iglesia en Antioquía no solamente tenía que ver con el crecimiento en número, sino que tenía que ver con el crecimiento en su carácter. De tal manera que fue la gente, fueron los no creyentes los que bautizaron por primera vez a los cristianos con ese título, cristiano. Que en el griego lo que significa es cristitos, cristos pequeños. De tal manera que la gente los veía a ellos como hubieran visto a Cristo. Su comportamiento, su testimonio, su hablar, su generosidad, su bondad, su palabra, todo su trabajo, su honestidad, iba acorde al personaje que ellos estaban predicando. Por eso se les llamaba cristianos, cristitos, cristos chiquitos. Y el que influyó para que aquellos hombres y mujeres se les llamara de esa manera fue Bernabé, quien tenía un espíritu diferente. El futuro, dice John Scully, el futuro pertenece a aquellos que ven las posibilidades antes que se hagan obvias. Unos vieron un pedazo de roca. Miguel Ángel vio un David. Los que siempre pasábamos por aquí veíamos solo cafetales aquí en la calle sucia. Pero alguien vio un hotel 5 estrellas. Un espíritu diferente es aquel que ve más allá de lo que otros ven. La Hora de Vida es una producción de Misión Cristiana Rey de las Naciones de Antigua Guatemala. Puede escribirnos al correo electrónico info@reydelasnaciones.com. Gracias por su sintonía y hasta la próxima Hora de Vida.